Gracias, Eduardo. 6:35, a 73 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, Paysandú lo reafirma jueves 16 de diciembre, hoy, a las 6 de la tarde, en el Complejo Educativo Paysandú, acá enfrente, en la ex terminal, en Artigas, esquina Zorrilla. Se va a estar realizando una actividad en el marco del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Agustina, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. La verdad que muy contentos, venimos de alguna forma proyectando esta actividad desde hace ya un tiempo. Bueno, podemos decir que para finalizar el año, para hacer un cierre de todo este trabajo que venimos realizando con los compañeros del movimiento, bueno, podemos concretar esta actividad el día de hoy a las 18 horas. Con una muy buena apertura y participación de diferentes organizaciones y colectivos. Y nos parece que estamos en tiempos donde la necesidad de la reivindicación de algunos derechos humanos se hace imperiosa, ¿no? Entonces era importante esta apertura a la expresión, al diálogo, y quizás se puede llegar a dar también un debate, porque si hay algo que nos une a los diferentes componentes que van a exponer y los que apoyan también la actividad el día de hoy, es esta necesidad de poder estar reivindicando algunos derechos humanos que por diferentes motivos se están viendo vulnerados, ¿no? Están anunciando hablar de la reforma de la seguridad social, presentar el proyecto alternativo de la ATSS, ¿es así? Sí, así es. Esa va a ser la parte de cierre de la actividad. Pero también decidimos dar una apertura para, como te decía, para la exposición y el intercambio de diferentes procesos que vienen dando algunos colectivos. Por eso también recibimos a la gente de Afro Floreciendo, del colectivo Lombú, va a participar la gente que viene trabajando por el sí. Va a participar la gente de Cuesta Duarte comentando un poco cuáles son los cursos de formación que se están brindando en el instituto. Digo que si bien vienen de larga data, sabemos que hay un desconocimiento, ¿no? También de la población. Y una actualización también. Sí, entonces está bueno eso. ¿Quiénes van a estar presentes? Sería bueno. Sí, nos acompaña Karina Sosa de ATCS y José Luis Borges de la coordinadora. El Pepe se quedó afuera. Sí, está con calor, parece. Bueno, está bien, pero aprovechamos a Karina. ¿Cómo estás? Buenos días, bueno, muy muy agradecida siempre por el espacio y sobre todo por el trabajo que hacen acá en Paysandú, Agustina y Martín, sobre todo Agustina, ¿no? De compatibilizar todas las partes. Creemos que los derechos humanos son una cuestión muy importante en la historia de nuestro país y tenemos que aportar a la causa y por supuesto que darle la óptica de la seguridad social, porque transversaliza muchos de esos derechos humanos, ¿verdad? En ese marco y con todo el trabajo que ha venido llevando adelante acá en Paysandú el movimiento, para nosotros es un honor que nos hayan invitado y una alegría el poder seguir transmitiendo a la población desde distintos focos de información. Dado que la seguridad social es bien compleja de entender, como lo decimos siempre, teniendo a la luz de con el diario del lunes, por decirlo de un modo coloquial, habiéndose presentado ya las recomendaciones al Poder Ejecutivo, habiendo trabajado la comisión de expertos a puertas cerradas, porque si bien eran 15, terminaron trabajando 9 del oficialismo, no entendimos mucho por qué, pero después un poco te termina cerrando, de que es una cuestión que se quiere sacar rápido, porque necesitan aprovechar los tiempos políticos, ¿verdad? Ahora estamos a las puertas de una ley que se está discutiendo en el Parlamento, que ayer se votó y parece que va a ser el primer veto presidencial. Por la ley forestal, decís vos, Karina. Sí, correcto. Sí. Y eso también, es el medio ambiente es una cuestión de derechos humanos también. Y bueno, un poco estábamos escuchando Zita Rosa, me acordaba una canción que dice que aquel presidente que tuvimos que era boxeador, que gobernaba el contragolpe, y estoy sintiendo un poco lo mismo. No te diría que con esa vehemencia, pero espero que no se vete una ley cuando estamos en plena democracia y hay que saber perder cuando los votos no te dan, ¿no? Porque hacer coaliciones no significa acatar todo lo que está sobre la mesa para discutir, porque podemos tener distintas visiones dentro de la Ya vamos a volver sobre el tema de la seguridad social y más que está la reforma ahí pendiente, ¿no? Justamente, porque el objetivo de entregar esos esos aportes de la Comisión de Expertos, es claramente la base para hacer la ley, ¿verdad? Ya lo hablamos. Eduardo, pausa y volvemos. Por Uruguay votamos sí. Para que la educación sea un derecho, votamos sí. Por un país que respete los derechos de la niñez, votamos sí. Bueno, como les decía y lo anunciaba Agustina, hoy vamos a tener una importante actividad que se va a estar desarrollando a nuestras espaldas. Cuando digo a nuestras espaldas, es frente a la radio, porque en el marco de los 73 años de los derechos internacionales, de los derechos humanos, la declaración, Paysandú lo va a reafirmar. Complejo educativo, en la ex terminal 6 de la tarde, se va a estar realizando esta actividad. Y por supuesto que dentro de los derechos que se estaba tratando de respaldar es el derecho de la seguridad social. Y hablábamos con Karina Sosa de ATSS y dejamos planteado la reforma. ¿Sale, no sale? ¿Cómo se está trabajando ese tema? Va a haber una dependencia crítica en relación a lo que suceda el 27 de marzo. De eso no depende que salga o no salga la reforma. La reforma está planteada, aunque el presidente de la República diga que las recomendaciones no son vinculantes, para algo trabajaron durante todo un año para elaborar esas recomendaciones. Lo que nosotros vemos es que, habiendo estudiado el panorama, que en algún momento aquí lo planteamos, cuáles eran los perjuicios para los trabajadores, hemos visto que son peores de lo que imaginábamos. Porque, por ejemplo, una cuestión que hace a la vejez, sin ningún tipo de ingresos y con situaciones de vulnerabilidad importantes, antes en el BPS, hasta ahora, hasta el día de hoy, son a los 70 años y se está otorgando a los 65 por el MIDES una asistencia a la vejez que después se convertía en definitiva por BPS. Bueno, ya por BPS va a pasar a los 71, o sea que le ganan un añito, que nosotros lo que vemos es un año de no pagar. Es un beneficio que no es contributivo, ¿no? Estamos de acuerdo, tiene que salir de rentas generales, pero bueno, el BPS tiene que afrontar las políticas públicas para mejor sobrevivencia de sus ciudadanos. Con la jubilación pasa algo peor. De 60 a 65 años, no es pensar que voy a trabajar hasta los 65, porque hay mucha gente que se retira a los 62, 63. Es pensar que van a cobrar 5 años menos, van a aportar 5 años más, y que la tasa de reemplazo que le van a aplicar, cuando hoy está en un 45, lo más bajo, trabajando 5 años más incluso, va a rondar entre el 33% y el 40,5%. Por tanto, también hacer hincapié es que las jubilaciones por imposibilidad física, que son aquellas que son de personas que tienen vulnerabilidades en salud, hoy el porcentaje es de 65% y bajaría a 50%. O sea, por más que a mí me digan que esas recomendaciones no son vinculantes, viene a cerrar el ciclo de lo que nosotros decíamos, que esto es una reforma economicista, no es una reforma de la seguridad social, es una reforma de recortes de las jubilaciones y pensiones, para que los trabajadores estén más tiempo en el mercado laboral, obstruyan el ingreso de las nuevas generaciones. De esa manera no se dé un recambio generacional y que ahora ingresen al mercado laboral con más edad, o que opten por sistemas de trabajo no tan formales, y ahí se pueda ver perjudicada la recaudación del Banco de Previsión Social. Y así vamos acumulando cuestiones que no hacen a la salud de los trabajadores uruguayos en relación a lo que necesitan para completar su calidad de vida. Todos asociamos a Rodolfo Saldain con el tema de la reforma, pero ¿quiénes están trabajando? Y la comisión de expertos tenía 15 integrantes, ¿verdad? En un principio trabajaron cuasi en conjunto, pero por un tiempo no se reunieron, como por 3 meses. Cuando volvieron a hacerlo, volvieron solos los integrantes del oficialismo. A puerta cerrada, como que terminaron esas recomendaciones. O sea que no convocaron. No estuvieron convocando por un periodo de 2-3 meses. Están todas las actas colgadas en la página. O sea, institucionalmente hablando, han trabajado muy prolijamente, está toda a la vista, se reunieron con todos los colectivos. Lo que sí a mí un poco me hace ruido, que ellos dicen que recibieron a todos los colectivos. El tema es que no tomaron en cuenta ninguna recomendación, porque como temíamos, la única caja que queda por fuera de esta reforma es la caja militar, que ya hemos dicho en todas las ocasiones que tiene el mismo déficit parecido, pagando 50.000 jubilaciones de privilegio, la mayoría, contra las 700.000 que paga el BPS, además de todas las otras coberturas que tiene el BPS en subsidios de enfermedad y seguros de paro, y bueno, ni que hablar de prótesis y esas cuestiones cotidianas de los trabajadores. Bueno, esto va a ser uno de los temas, ¿no, Agustina?, del día de hoy con Karina. Está también Pepe Borges. Arranca todo a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, arrancamos de forma puntual. Esto está bueno siempre tenerlo en cuenta. Sobre todo porque ya la costumbre popular está, ¿no? Claro. Que hay una flexibilidad horaria, pero la realidad es que bueno, que son bastantes los expositores y es importante darle el tiempo a cada uno, por lo tanto es puntual a las 6 de la tarde que arrancamos con la invitación abierta. Invitación abierta, sí. Nos parece que es necesario esto de poder esta instancia ya como cierre de año con una apertura amplia como está propuesta la actividad de todos ser parte de las diferentes luchas, algunas de forma paralela y todas igualmente válidas que se están dando, de hacer ese intercambio. Bueno, gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias por el espacio. Nene, ¿era ella la que vos querías poner en lugar mío? ¿Era la Agustina la que querías poner en lugar mío? Cubriendo licencia. Ahora me voy a enterar, después de pasar un tiempo. No, gracias, Agustina. Gracias, bueno, Karina. Gracias a ti. Que tengas buena jornada. Igual.